tiempo morir. ¡Ay, cómo duele, amor! Arráncame esta pena que hará sufrir condena a mi pobre corazón. ¡Ay, cómo duele, amor! Ayúdame, regresa, nada me interesa si ya no te tengo más aquí. Esta pena que va a sufrir condena a mi pobre corazón.